Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que hablamos de cómic, sobre todo de superhéroes, sin dejar atrás otras expresiones del noveno arte. Pues ya estamos aquí, el programa número 87. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, aquí estamos preparados para hablar de cosas buenas y cosas malas. Pues sí, todo. Hay de un poco todo. De todo, porque de hecho ya os avisamos que en la comiteca vamos a tener de todo. Variadito, como variadito. Os gusta. Como que nos habéis comentado. Nos habéis comentado claramente que os gusta que no tenga ningún sentido. Efectivamente. Sí. Que es que hemos... Hombre, ya lo comentaremos en cuando hablemos de los comentarios y todo eso. Que razón tiene. Pero es la aleatoriedad de estas secciones. Sí, pero que básicamente, sin entrar en más detalle, es que comentamos lo que leemos. Sí. Y ya está. Es que no hay sin ton ni son. A la locura. Bueno, pues estamos ya en principios de mayo. Y bueno, pues estamos ya terminando la temporada casi. Como el que no quiere la cosa, sí. Como que no queda la cosa, nos quedan nada. Unos cuantos episodios para el verano y otros un par de especiales y ya de vacaciones, entre comillas. Y hemos tenido unas cuantas noticias. Si te parece, vamos a pasar a ver qué noticias hemos tenido. Venga, vamos allá. Pues bueno, básicamente la actualidad de esta semana, como ya tuvimos programa la semana pasada, pues tenemos pocas noticias, pero hubo una convención, la C2E2, la C2E2 de Chicago, convención del cómic, están ahí Marvel y DC ahí dándolo todo, qué guay somos. Y bueno, pocas cosas han anunciado. Bueno, han anunciado muchas cosas sobre Original Sin, que si no sé qué de Ángela, que si no sé qué de Lobezno, la muerte de Lobezno y cosas de esas, que ya habíamos comentado alguna vez. Y bueno, pues ha habido un par de noticias que nos ha destacado un poco, como por ejemplo el regreso de las Young Guns. Oh yeah. No sé cuánto tiempo lleváis leyendo cómic y tal, esto es relativamente reciente. Las Young Guns fue una iniciativa que tuvo Marvel a mediados de la década pasada, y sobre 2004, una cosa así, en la que, bueno, pues agrupaban bajo ese sello /marca/banner a jóvenes promesas del cómic, de dibujantes sobre todo. Y de hecho teníamos pues a Jim Cheung, a Steve McNiven, a Yu, que no le nombran, no sé por qué, pero Yu era uno de los Young Guns originales. Parece un equipo de superhéroes. David Fincher. Sí, tiene futuro ese chaval. Sí, y compañía un poco en plan la generación del futuro y todo eso, cómo molamos y demás. Y ahora, 10 años después, va a haber una segunda generación de All New Young Guns, con, atención, Ryan Stegman, Nick Bradshaw, Sara Pichelli, Valerio Schiti, Mahmoud Ashrar, David y David Márquez. Pero estos nombres ya suenan bastante, ¿no? Ya suenan bastante, sí. De hecho, bueno, el que menos ha trabajado yo creo que es el Valerio Schiti. Sí, pero los demás ya llevan... Ya llevan unos cuantos años. O sea, es un poco en plan... All New no tiene mucho. Jóvenes puede. Jóvenes no te digo que no, pero vaya, no sé. Son bastante conocidos. Hombre, también en su época, bueno, yo sí que era conocido y despuntaba. Pero bueno, Adi Granov, bueno, depende de cada cual. Sí, es una iniciativa un poco rara. Yo creo que ya que la hacen, podían coger a gente con menos experiencia. Pero bueno, también supongo que es eso de, ya que hacemos esto, que por lo menos sean autores buenos. Claro. Y eso. Sí, porque más o menos no hay ninguno que digamos, pero ¿qué hace este aquí? No. podemos tener algún desacuerdo con estilos y demás, pero por lo general, Ryan Stegman, que es muy suyo y demás. Sí. Pero vamos, bueno, tampoco demás, hay, ¿eh? Tampoco hay nada del otro mundo. Hombre, Nick Bradshaw, Sara Pichelli y Mahmoud Asrar son bastante buenos incluso. Sí. O sea que... Eso sí. Bueno, pues si esa ha sido la tontería, la nueva tontería de Marvel, vamos a seguir con las tonterías. Eso. Te iba a decir, digo, ¿cómo esa, la más nueva tontería de Marvel todavía nos queda decirla? No, nos queda decir la nueva tontería de Marvel. ¡Adelante! Un poco al estilo DC, pero diciendo, vamos a coger, les copiamos la idea de hacer una serie en el futuro, pero en vez de en un año que sea dentro de 3 veranos, pues vamos a hacer el 100 aniversario de Marvel en el año 2061. ¡Oh! Van a hacer unos especiales en verano que van a tener estos protagonistas, X-Men, Guardianes de la Galaxia y Spider-Man, que van a hacer pues eso, unas aventuras en el año 2061. Qué curioso el asunto, teniendo en cuenta eso, que DC acaba de sacar una cosa que también es en el futuro, aunque no tanto, y que incluso Marvel ya sacó algo que era en el futuro, más en el futuro todavía, como el 2099, o que los Guardianes de la Galaxia originales eran en el siglo 31, que es todavía más en el futuro. Entonces, como Futurama. Sí, exactamente. Entonces, no sé, es un poco peculiar, supongo. Sí. Pero bueno. De hecho, sobre todo, súper sospechoso, porque quien encabeza esta iniciativa, el editor, es Nick Lowe, que era editor de DC hasta hace 2 días. Sospechosa. Sospechoso. Y bueno, también son 3 franquicias que van a tener película ahora. No sé, bueno, todo es muy sospechoso en general. Pero bueno, ahí está, tenemos pues la historia de Guardianes de la Galaxia, que tendrá Drax el Destructor, Mapache Cohete, Groot, Star-Lord en versión mujer con pelo verde, bueno, Iron Man extraño, y van a enfrentarse a... Es que es muy... Silver Galactus, un villano que toma la forma de Galactus y reabsorbe los poderes de Silver Surfer. Oh, yeah. Ok. Bueno, lo van a hacer Andy Lanning, que ya se ha divorciado de Avnet, y va a dibujarlo Gustavo Duarte, portada de David López. Luego, también va a haber un especial de los 4 Fantásticos, que es que en el titular no viene, lo que me ha hecho gracia, no sé. O es que se me... Bueno, en fin. Hombre, debería. A ver, por lo menos de los 4 Fantásticos, porque es la única que en el 61 cumple 100 años. Ya que está, ¿no? Digo que me llama la atención que el titular dicen X-Men, Guardianes de la Galaxia, Spider-Man, pero 4 Fantásticos también va a tener un especial escrito por James Stockow y dibujado por Joanna Stepp. También vamos a tener, como digo, bueno, en este caso va a tener al Hombre Topo, que era el que salía en el primer número de Stan Lee y Jack Kirby, apropiadamente, supongo. Luego de eso tendremos la aventura de Peter Parker en el futuro. Son Ryan y alguien que se llama In-Hugh Lee, un nombre un poco peculiar. Vamos a tenerle... A ver exactamente cómo es esto. Fallando para destruir un traje tecnosimbiótico y Eddie Brock, y entonces lo secuestra Kingpin, que después mata a Eddie Brock y... Vamos, la liada suma. No sé. Bueno, en fin. También eso, de X-Men, que tendremos escrito por Jim Van Meter. Que bueno, de estos sí que son Young Guns, porque tampoco son muy conocidos ninguno de los autores. Y bueno, pues estará protagonizado un poco así por Scott Summers, por Cíclope, que verá el país descender en el caos. No sé qué leches querrá decir eso exactamente. Pero bueno, eso, hay unos especiales y ya está. Tampoco por lo menos se les ha ido mucho de las manos el asunto y eso, son unos especiales y ya está. Y bueno, pues a mí me parece curioso. Primero, vamos a tener las cosas claras. O sea, no hace falta cambiar los personajes ni nada. Porque todo el mundo sabe que los cómics de 2061 van a tener los mismos personajes que ahora. Sí. Exactamente los mismos. Luego, me resultaba muy curioso porque cuando se empezó a anunciar esto del 100 aniversario de Marvel y demás, andaban despistados medios como Bleeding Cool y demás diciendo, pero sí, no puede ser. Que hace 100 años Marvel no publicaba nada de cómics ni nada. Y fíjate, una de las ideas que salieron en plan, ¿qué podría ser? Sería el de celebrar el 100 aniversario de Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, que hubiera sido un puntazo. Hubiera sido muy raro que lo hubiera celebrado Marvel, pero hubiera sido un puntazo. Sí. No, en teoría es que ellos cumplen 75 años contando desde Timely, dicen. Y bueno, pues por alguna razón deciden hacer un especial 100 años. Es un poco peculiar el momento. Se podían haber esperado al 2061 y ya les criticaríamos en su momento. Claro. Bienvenidos. Y a la temporada 40. Bienvenidos a la temporada 40 o 50 de el noveno podcast. De hecho, la 51 sería. 51. Entonces diríamos, DC la vuelve a liar otra vez. No sé cuántos años llevamos hablando de esto. Nuevo relanzamiento. Hombre, si para el año 2061 no hay ningún relanzamiento ni en Marvel ni en DC, algo raro ha pasado. Pues sí, pues sí, pues. Hubiera sido como que un periodo de paz y aburrimiento. Exactamente, sin noticias. Sería cada podcast sería, bueno, pues bueno, vamos a ver lo que hemos leído. He leído esto de hace 20 años. Sí. He leído una reedición de un material de hace 60 años. Es, vamos, nuevo no es, pero se me había olvidado ya, obviamente. La memoria da para lo que da. Efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar a nueva serie de Marvel, que esta es una dedicada a Tormenta. Uh-huh. Storm, que estará hecha por Greg Pak y dibujada por, espérate que lo tengo aquí, Víctor Ibáñez. Y bueno, pues nada, un poco a partir de julio. Y bueno, pues lo típico de, vamos a ver, vale, pues eso, que se va a embarcar en una nueva labor, un nuevo viaje para acoger a mutantes, como ella era huérfana, pues, uh-huh. Quiere acoger además mutantes en no sé dónde, pero bueno, aquí dice algo parecido. Y bueno, pues nada, ahí está una pequeña serie que bueno, como guionista te puede hacer de todo. Sí, y veo que en cualquier sitio. Y sí, en cualquier sitio, tanto en Marvel como en DC. Y bueno, pues que ahí anda la serie. Otra serie, pero no sé por qué no encuentro ahora la información. La he estado buscando, pero no la he encontrado. Es la de Star-Lord, que uh-huh. Va a tener nueva serie ahora, pero ahora mismo no la encuentro, la info. Bueno, la noticia está ahí, ¿no? ¿Qué más necesita la gente? Es verdad, nueva serie de Star-Lord. Y ya está. Sí. Pasamos al cine, que tenemos películas. Jolín, películas. Sí. Bueno, pues, a ver, ¿dónde tenemos? Han salido unas declaraciones en el Wall Street Journal, en las cuales, pues, nos están hablando de que va. Bueno, primero que se ha confirmado a Zack Snyder como director de la película de la Liga de Justicia. Y dicen que ahora como pronto en 2018. O sea, sí, ya de pues, dentro de poco va a ser en 2030 o algo así. Sí, no les venía mal. Y además va a haber más películas, en plan otras 9 películas, así a lo bestia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con Metal Man, Shazam, 100 balas y Fábulas, entre otros, y también de Sandman. Sí, que ya hablamos. Esa ya la sabíamos, con, bueno, no sé si habría alguna película más en desarrollo, pero bueno, pues las que ya teníamos, que 100 balas y Fábulas, que llevaban años intentando adaptar de algún modo o de otro, y se incorporarían de Metal Man y Shazam, más las otras que no se comenta cuáles son. Y se unen pues también las series que tienen Arrow, The Flash, iZombie, Gotham y Constantine, que andan por ahí en desarrollo también en las teles, en las televisiones americanas. Y bueno, me ha sorprendido ver 100 balas en el listado, porque es una historia que funciona perfectamente en un formato más televisivo. Yo creo que tanto 100 balas como Fábulas no son muy buenas ideas para hacer película. Hombre, creas que no, Fábulas, digamos, es más empacado si presentas una buena trama y todo eso. 100 balas se me hace un poco corto barra complejo para presentarlo en solo 120 minutos. Hombre, Fábulas, a no ser que hagan una franquicia que dure 8 películas, para contarlo todo se van a dejar mucho, ¿no? No sé, poco... Sí, también es verdad que... Sí, al ser series más tan largas, siempre es difícil adaptarlo a... Pero bueno, sí, es que igual que Sandman. ¿Y lo de Metal Man no te ha sorprendido? Joder, que sí me ha sorprendido. Y yo, pero... ¿What the fuck? O sea, ¿dónde he visto ahora últimamente a los Metal Men? No lo sé, ahora no caigo. Seguro que ha salido en algún lado, pero es una propiedad curiosa para adaptar a nada. Sí, ya te digo. No sé. Es que ya de por sí, el concepto me parece tan de la... de los 40. Sí, tan... es un poco así. Y... Entonces, o lo hacen muy aposta, muy dándole muy... muy pulp, muy ciencia ficción de los años 30-40, o puede quedar ridículo. Sí, o sea, últimamente, seguro que han aparecido en algún lado más, pero yo solamente lo recuerdo cuando aparecían en 52, aparecía el Dr. Morrow y demás en el fragmento que escribía Morrison, creo que era, de los científicos chiflados aquellos. Sí. Que bueno, por cierto, noticia de última hora. Está llegándome. A ver el fax. A ver. Somos muy modernos. Sci-Fi se está volviendo loca y está empezando a hacer un canal de ciencia ficción otra vez de verdad. ¿Cómo? Y ha anunciado está desarrollando 3 nuevas series basadas en cómics. El primero es Pax Romana, de Jonathan Hickman, publicada por Image Comics, con unidades de fuerzas especiales que viajan a través del tiempo para evitar la tercera guerra mundial, yéndose hacia la antigua Roma. Ronin, de Frank Miller. Ok. Y Letter 44 de Charles Soule, que esa no suena de nada. Vale. Charles Letter 44. Ay, no me viene aquí la información sobre de qué va Letter 44. Bueno, en cualquier caso, es que ya casi no importa, solamente por la razón de que has nombrado Ronin, es una cosa bastante surrealista. Sí. No sé qué decirte. Ay, Ronin. Ya la comentaremos, que es novedad de ahora, de estos meses. Ay, majos, es novedad, como os gustan a vosotros. Pues mira, Ronin sí que valía para hacer una película en vez de una serie, pero ¿por qué hacen todo al revés? Efectivamente. Así a lo bestia. O es que Marvel no aprovecha mucho, o DC está vendiendo las cosas a precio de saldo. Qué bien puede ser, o sea, en plan, quiero adaptar esto. Vale, a ver, ¿cuánto tienes? ¿Por cuánto? ¿Cuánto tienes en la cartera? Eso es. 15 euros. ¿Cuánto valen los derechos? ¿Cuánto tienes? Pues tengo aquí $100 y un billete de autobús. Oh. ¿Quieres de Metal Man? También te lo regalo. Metal Man fue por 4 tazos. Pero Magic Tazos. No, eso ya es un nivel. Ah, vale. De los de la gama azul, ¿no? Eran, ¿no? Los normalitos. Uf. Ay, los tazos que no han desaparecido. Yo cada día me sorprendo más. Ay. Debieron de comprar una de planchas del plástico ese. ¿Qué mierdas hacemos con esto ahora? Pues, pues seguimos imprimiendo. Vamos a seguir imprimiendo tazos. Pero ya Chiquito de la Calzada no está de moda. Pues, pues otra cosa. Los Angry Bueno, Birds. Pues cambiamos de Dash Quen por... lo que sé. Ahí está, hombre. Sí, señor. Ay, en fin. Qué grandeza. Sí. Joder, que últimamente tenemos un montón de noticias de adaptaciones continuamente, ¿eh? Mm. Estamos en una era potente de adaptaciones, que ya sabemos que les gusta mucho en Hollywood hacer adaptaciones de cosas para no tener que pensar y para tener un público ya base y dinero base, pero claro, el día que se dieron la vuelta y dijeron, coño, lo que han hecho en cómics, pero si tenemos aquí para hacer 200 años de películas y series, ¿qué me dices también? Venga, adelante, cómprenlo todo. Cómprenlo. Sí, es una locura interesante. Mm-hmm. Vamos con las secciones. Vamos con dos alertas frikis que nos hemos encontrado. Voy a decir primero la de Batman. 23 de julio, pongan ese día en su calendario, porque es mm-hmm. el día de Batman. Batman. Así lo ha decidido DC. La autoridad pertinente. Sí. Ha dicho DC, hoy es el día de Batman, pero ustedes si son una el día de DC, el día de Batman. Es el día de Batman. En fin. Así que el 23 de julio, pues celebrando el 75 aniversario de Batman, pues día de Batman. No va a ser fiesta, no va a ser nada, pero que vaya, no sepa. Por Dios. Yo me voy a coger vacaciones. Pues sí. Y... bueno, hoy celebramos el día de Batman comentando una obra maestra. Sí. Otra cosa que es más... bueno, más pero mejor. Espera, es que esto hay que decirlo todo. En el día de Batman van a sacar una edición especial de Detective Comics 27 con máscaras. Sí, es verdad. La máscara del Detective Comics 27, que es en plan el original del Batman de los años de la serie de televisión de 66... de Dark Knight Returns y de los nuevos 52, en plan basadas en los estilos de cada una de las épocas. Y bueno, por lo menos va a ser una edición gratuita, pero nadie les está mirando en plan, ay, hinchando ventas. Bueno, eso. Cosas de DC. Y no hay ningún holograma ni nada, me extraña. Las cosas de DC, la nueva sección... Y el segundo, cosas frikis, alerta friki de date prisa, es que Humble Bundle ha sacado un Humble Bundle de Image Comics. Por el precio que tú quieras, te puedes llevar en la próxima semana, en los próximos días. Así que daros prisa, en cuanto escuchéis esto, ponedlo. Creo que son como que unos, un pack de tres, seis, de siete, no más, nueve cómics, creo. Son exactamente, si tú pagas lo que te da la gana, te llevas el número uno de East of West, el número uno de Fatal, el número uno de Lazarus y el número uno de Morning Glories. Sí. Esto, volúmenes, quiero decir, tomos. Sí. Ese, pagando lo que quieras. Que te da la gana. Y luego, si pagas más de $9.48, te llevas el número uno de Saga, el número de Revival y el número uno de Chew. Y si pagas más de 15, te llevas unos tomos que no ha vendido nadie, como son The Walking Dead volumen 1 y The Walking Dead volumen 20. Ahí estamos. O sea que, bueno, sí. Además son libres de DRM, multiformato, es para una buena obra, o sea que si queréis. Bueno, mira, sí. Ahora mismo, creo que, a ver, la compra media es de 9,49. Que es por eso es el tope, para desbloquear los otros cómics. Y ha habido un total de 13.727 compras. Faltan recaudando 13 días. Más de $130.000. Que lo sepáis. Humble Bundle, para que no lo conozca, es una empresa que sale lo siguiente. Ellos suele ser de videojuegos y sacan packs. Eso, pagando lo que tú quieras, si pagas un extra te llevas más todavía, estar atentos porque la verdad es que es bastante polluno normalmente. Y entonces el asunto va así, tú de lo que pagas puedes elegir a quién le va cada parte del dinero. Una parte, en este caso es una parte para Image Comics, otra parte para, como lo llaman ellos, The Humble Tip, o sea, la propina para la página, Y lo otro es la buena causa, que es de Comic Book Legacy, ya no me acuerdo cuál es el nombre completo, pero bueno, la ONG de los cómics, por decirlo de alguna forma. Y tú puedes decir, oye, pues no le doy nada a Image porque son unos bastardos, les doy cero y reparto el otro entre las otras dos. O le doy todo a una o como tú quieras. Uh-huh. Y eso, puedes elegir. La verdad es que es buen paquete el asunto este. Sí, desde luego. O sea, yo que vosotros y me haría con ellos. Si no os habéis leído tres, es que son tomos, que no son números. Daros cuenta. Claro, claro. O sea, que puede estar la cosa bastante curiosa. Yo desde luego sí que le voy a echar el guante, porque tenía ganas de leer Lazarus y East of West tampoco lo he leído. Y Fatal tampoco, ya para mí es suficiente. No tengo más que hacer, así que ahí está. Y bueno, pues vamos a pasar ahora, hablando de cómics nuevos y demás que salen a la venta, vamos con las novedades reales de este mes. Las novedades de verdad. Las novedades de mayo. ¿Qué nos podemos encontrar en las tiendas? Pues bueno, un poco de todo. En Panini, como siempre, pues tienen muchísimas novedades. Tienen nuevos tomos de Powers, de Fatal, Ferals, el último tomo de esta colección de David Latham, de Bloodshot, otra de las series nuevas que ha sacado... Se me ha ido el nombre de la editorial. Maldita sea mi estampa. ¿Cuál? Ferals de... No, el Bloodshot. Ah, de Valiant. Eso, de Valiant, que bueno, van sacando tomos poco a poco. También sacan el primer tomo de, esto ya lo comentamos que iba a ocurrir, pero bueno, aquí está, primer tomo de Secret Wars 2. Oh, sí. Todo, cosas. Yo esto, o sea, a no ser que seáis unos completistas bastante interesantes, yo esto no le echaría el guante ni borracho. Pero bueno. Y luego, claro, que como se estrena la película en breve de Días de Futuro Pasado de los X-Men, pues tenemos cuatro tomos de Marvel Gold, La Imposible Patrulla X Segunda Génesis, el comienzo de la Patrulla X clásica de verdad, el tomo de Días de Futuro Pasado, el que está basado en la película, obviamente, Dios ama al hombre mata, la novela gráfica original que es mítica y se reedita de vez en cuando, básicamente, y un tomo de Contra Magneto, que bueno, ahí no es una mala selección, bastante variado. Bueno, bastante variado desde el punto de vista de temática y eso, pero es Claremont. Uh-huh. En el número 25 de Ultimate Marvel tenemos el comienzo de Cataclismo. ¡Oh! ¡Qué cosas! Y comienzo también en el Cuatro Fantásticos 77. Empieza la etapa de James Robinson, que ya os comentamos aquí. Sí. En el X-Men volumen 4, número 38, que suena muy especial, es el número de 50 aniversario de X-Men. Es que estas cosas las pueden sacar directamente como un especial o algo, es que... Y nadie se queja, o sea, de hecho... No, de esto no. Es que, volumen 4, número 38. ¿Es el especial 50 años? No lo parece, ya te digo. Bueno, igual que tampoco los Cuatro Fantásticos 77 parece el comienzo de una etapa, pero bueno. Hombre, pues nada, uno gigante. Eso sí. Luego también segundo tomo y último de FF, Fundación Futuro, que le hemos tenido que disfrutar, entre comillas, en dos tomos bien separaditos en el tiempo. Y eso que Los Cuatro Fantásticos estaba ahí en grapa, siendo bastante coñazo. Luego Norma saca nuevo tomo de Hellboy, el segundo tomo integral de The Boys, y también empieza a publicar Este del Oeste, de Jonathan Hickman y Nick Dragotta, que comentábamos justamente ahora que estaba incluido en el Hammenwald, el este. Y me ha parecido curioso porque no sabía yo que Norma también se iba a tirar tanto ahí a publicar cosas de Image y demás. Mira, pues uno más. Sí, es verdad. Hay tantos cómics interesantes por ahí que, oye, ECC publica también sus cositas. Tenemos una vez más otro super especial que se llama Batman Detective Comics 27. ¿Por qué es especial? Porque es 75 años de Batman. Pero es el 27. Es especial. También, igual que en el caso de Panini, pues eso, esto no suena nada especial. Luego tenemos el tomo de Damian, hijo de Batman, guionizado y dibujado por Andy Kubert. Pero bueno, lo he puesto aquí porque venía a cuento, que luego vamos a hablar de algo de esto. Después tenemos la reedición de Batman en Barcelona, que me ha hecho gracia volver a verlo otra vez. Escrito por Mark Waid y dibujado por Diego Olmos. Luego tenemos que, bueno, continúa con sus tonterías de Maldad Eterna en todos los cruces. Tenemos Shazam de Jeff Jones y Gary Frank. Empieza Sandman Overtura, que ya os comentamos el primero y el segundo número. No lo puedo decir más claro como que lo voy a decir ahora. Como tengan que dejar un mes de publicar porque no tienen material, es culpa suya. Efectivamente. O sea, se están arriesgando mucho. Entre el primero y el segundo número ha habido un montón de margen y se van a creer que ahora no va a haber ninguno. Pues a lo mejor no hay, pero esto es un riesgo. Sí. ¿Qué les cuesta esperar? Por lo no menos sé. Un par de meses más. Pero darles claro, un poquito es de el salón de cómic. Ya, claro. En fin. Luego también publican 100 balas Hermano Lono. Este Hermano Spino. Lono. Parece una sintonía de los años 60, me estoy imaginando. Hermano Lono. Hermano Lono. ¿Por qué me ha salido la canción de la barbacoa? Bueno, a mí me está saliendo la canción de Mecano. Esa es otra. Hermano Sol, hermana Luna. Uy, eso era mucho más hermano apropiado. Hermano Sol, hermano Lono. Luego también tenemos Fear Agent, el primer tomo de la obra de Rick Remender, que le dio un poco a conocer. Luego tenemos Planeta, que publica el número 20 de Muertos Vivientes, el tomo 3 de Saga. ¿Sí? Fear Agent en SC. Sí. No lo había leído. Sí. A no ser que se me haya ido a la pinza. Que no lo descarto, yo soy así. No, es que cuando he estado mirando las novedades, no me había parecido leerlo. Pues. Pero vamos, que sale este mes, el caso. Sí, sale este mes. No, ya me has dejado, ya tengo que mirarlo. No voy a quedar, que todos los meses me equivoco, nos equivocamos en algo. Sí, pero bueno, es nuestro atractivo. Es exactamente. Todo lo que escuches en el noveno podcast puede ser mentira. Ay, en fin. Vamos a ver. Si es que he mezclado cosas, que es muy probable. Ah, no. Efectivamente, es de Norma. Ya se me pega más, creo. Bueno, DCC no es. Lo que pasa es que como Norma ha sacado dos catálogos por esto de Salón del Cómic, se me han mezclado las cosas. Perdonen ustedes. Bueno, sale. Si vais a la librería o al Salón del Cómic, está por allí. No importa quién lo publique. Bueno, en el precio sí. Bueno, eso sí, es cierto. Planeta publica Muertos Vivientes 20, saga número 3, sigue con sus cosas de Star Wars bastantes este mes, Conan, manga y demás. Y aparte publican Transformers Marvel USA. ¡Oh, yeah! Que, si no me equivoco, esto lo publica en Estados Unidos ahora, también irónicamente, porque Transformers no es una marca de Marvel, no es una marca registrada de Marvel, lo publica IDW. Sí. Entonces, han comprado ellos los derechos para Transformers. Pues venga, vamos a publicar. No podemos publicar DC, no podemos publicar Marvel, pero casi. De hecho, es la reedición que hizo IDW. Uh-huh. De esos que hacen de vez en cuando, tanto IDW como alguna que otra editorial, iba a decir alternativa. Bueno. Que cogen el material y contando un poco con los permisos necesarios. Puede pasar estas cosas. Sí, creo que además en este caso, como Transformers es una marca registrada de Hasbro o de alguna marca de juguetes, pues entonces Marvel no tiene los derechos, básicamente. Claro. Así que bueno, ahí están más o menos las novedades. Editorial arriba, editorial abajo. Los cómics están allí. Y bueno, tras este repaso, vamos a dar paso a la Comicteca. Comenzamos con la zona USA, en la que vamos a hablar de Uncanny Avengers 19 y Original Sin número 0. Comenzamos, si te parece, por el Uncanny Avengers. Vale. Seguimos con la historia de Avenge the Earth, de Rick Remender al guión y Daniel Acuña a los lápices. Y bueno, pues, seguimos con esta historia de presentándonos este planeta X, comienza el cómic presentándonos el concilio de los X-Men, que es algo, bueno, dirigido un poco por Anne Uriel, Demiel, ¿cómo se llama? Uriel era el hermano, ¿no? Denning, Enning y Denning. Emin, Bueno, por la chica, por Apocalipsa. El caso. La gemela Apocalipsis. La gemela, la Olsen. Y bueno, pues el caso, pues hablan, oh sí, está Alex dando por saco. Bueno, pues iremos a por él y todo eso. Y ya se ve como, como es muy mala y quiere acabar con todo el mundo. se ven atisbos de, iba a decir de traición, ¿no? De eso, de, ¡buah! Sí, traición hacia los X-Men. Por otro lado, Alex está caos con estas, este cuerpo especial que ha reunido Kang con varios personajes de distintas líneas alternativas, con Spider-Girl, un Doctor Muerte por ahí random, otro Iron Man por ahí random. El Doctor Muerte parece el de 2099, casi. Pues, estaba ahí dudando. Y varios personajes más, intentando pues hacer un poco Días del Futuro Pasado y enviar la conciencia de Alex al pasado. Uh-huh. Ese era el plan, por lo que he entendido. Sí. ¿Y qué más pasa? Pues poco más. Batallas y leches, es lo que hay. Sí. Es un cómic que siempre tiene muchas peleas y eso. Sí, es un cómic de acción, tal. No ha estado mal. Es correcto, yo creo. No. Seguimos estando ahí expectante. Yo por lo menos sigo estando muy expectante por, ya no por ver la resolución, sino más por lo que comentábamos cuando hablamos del 18. Del hecho de que echamos de falta un poco más de explicación sobre este planeta X. Sí. Y no parece que vayan a meterse mucho con ello. No, y no parece. Lo cual, bueno, pues, que no hace falta. No, no es imprescindible, pero sí que enriquece el tema. Enriquece siempre una historia cuanto más sepamos de su trasfondo. Uh-huh, sin duda. ¿Qué te ha parecido en líneas generales? Pues eso, el dibujo de Acuña está bien, como siempre. Y es que tampoco, bueno, tienes a Alex diciendo, pero ¿qué pasa con mi hija? Y esas cosas, y dice, ah, vale, que te interesa esta, pues me la llevo. Y aparte de eso, es que, oh no, vienen unos y Panjun, vamos a pegarnos. Y luego los otros llegan al otro sitio y van a hacer Panjun en el próximo número. Creo que a veces esta colección, ya llevando más de un año, yo creo que lo podemos decir con seguridad, en los últimos 10 números o así, yo creo que la colección a veces sientes demasiado que es de transición el número. Sí. No sé. Me da la sensación de que las ideas las tenía Remender, pero a lo mejor le han dicho que alarga demasiados números el asunto. No lo sé. Yo no sé. Tengo la sensación de que, fíjate, lo estaba pensando, que es que se han alargado tanto la saga anterior, es para dar tiempo a trabajar a Acuña, y a su vez, quieren también, no quiere llegar demasiado pronto a una resolución, porque me parece que no tiene muy claro lo que quiere, cómo quiere terminar. Yo creo que está tentando. Está sondeando y guión a guión está intentando ver lo que hay. Puede ser también que probablemente cuando se acabe todo este plan que tenía, se acabe su etapa. Uh-huh. Y no sé, en Uncanny X-Force se sentía más compactos los arcos y eso. Aquí es más eso, es más expandido. No sé, que es que nunca me parece mal, se leen bien, habitualmente están bien dibujados, a veces no tanto, pero bueno, en general son entretenidos siempre, pero no sé. Y sobre todo es lo que decías tú, que comentábamos el mes pasado, que el Planeta X y hay mucha gente y tal, y es como, pero si no hemos visto a nadie que no conozcamos ya, y no sabemos ni cómo funciona este mundo ni nada, sabemos ahora que hay un tribunal, comité X ahí dándolo todo y poco más. Y llevan 6 años en este mundo. Uh-huh. Y ahora dice, vamos a matarle, pero entonces que no sé. ¿Qué habéis estado haciendo 6 años? Sí, porque de alguna forma dice, ahora esta es mi oportunidad, ahora que viene Kang y demás, para echarle la culpa a ellos de todo. Pero si no quería que su plan fracasara, ¿a qué demonios iba a esperar para deshacerse de ellos? No sé, uh-huh. Es un poco así. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, ahí está. Por lo menos eso, entretenido y demás sí que es. Lo que pasa que, a ver cuánto dura este arco. Yo espero que no se haga como el anterior, que sí que resultó demasiado extenso. Pues sí, más o menos nos ha dejado un poco, nos está dejando un poco, nos está enfriando un poco la serie. Vamos a pasar a un número 0, Original Sin, el pecado original de Marvel. Número 0, un número escrito por Mark Waid y dibujado por Jim Cheung. Y bueno. Y Paco Medina también era. Y Paco Medina también anda por ahí. Y es un número. Y Mark Morales. Es bueno. Un cómic, al igual que los últimos tiempos, que el número 0 han querido, de estos eventos, lo han querido hacer por un equipo creativo distinto y que sirva de introducción al personaje, al personaje con el que se va a tratar, ¿no? En esta ocasión es una introducción a través de los ojos de Nova al personaje del vigilante. Uh-huh. Y nos cuenta un poco el origen, entre comillas, de dónde viene, qué ronda por la cabeza al vigilante. Y bueno, a mí me ha gustado, es un cómic correcto, no es una maravilla, pero yo creo que cumple perfectamente lo que quiere hacer y el dibujo es bastante, bastante bueno. Quizás demasiadas rayitas para mí en según qué páginas, pero por lo general es un buen número. Sí, no, tampoco se puede decir eso, nada malo en concreto. O sea, es de alguna forma conocer esta parte del pasado de Uatu le quita un poco de gracia. Uh-huh. O lo simplifica mucho de alguna forma, pero también le da un cierto sentido. Y luego usa a Nova, pues es un personaje inocente que no sabe nada de la vida y eso. Sí. Y es raro verlo interactuando con el vigilante, pero no sé. No termina de... O sea, funciona bien como número para introducir un poco qué es el vigilante, qué es lo que hace por ahí y todas esas cosas, no sé. Que de hecho es el objetivo del cómic, o sea, no os esperéis que sea un cómic en el que ya de comienzo todo el crossover y wow, qué caña, sino que es todo contrario, es simplemente ya ni siquiera un prólogo, no, sino un vistazo a la figura del vigilante. Sí, es un poco como, por decirlo de alguna forma, darle una cierta base y un cierto conocimiento a la gente que no sabe ciertas cosas y luego plantar alguna cosa que a lo mejor se puede utilizar o que van a utilizar en el crossover. Y bueno, eso, utilizas a Nova, que es un personaje nuevo, pues eso también para que descubra ciertas cosas y tú las descubras con él y bueno, eso es correcto. Solo es que yo a veces tengo muy mala memoria para estas cosas. En ningún momento nadie ha dado ninguna vez una explicación del vigilante, porque yo juraría que alguna vez se había hablado de esto. Alguna vez sí, se ha hablado del origen, se ha hablado de que es una raza que vigila otros planetas, pero no juraría que nunca han entrado mucho. Bueno, habían comentado que tenían un voto solemne de no actuar, pero no se había descrito tanto, yo creo, el porqué. No, desde luego, o sea, lo que pasa es que eso luego tiene... O por lo menos no me suena una historia que sea como esta, que te explique del todo el porqué los vigilantes no actúan en cuestiones de otros planetas. Sí, y eso que le pregunta Nova, pero entonces yo sé qué hace, pero ¿por qué? Y entonces me dejó dudando si realmente no se había tocado en algún momento, porque, bueno, hay algunos autores que ignoran ciertas cosas a veces el pasado de Marvel. Al final da igual, o sea, en el fondo, si sois lectores habituales, este cómic es bastante innecesario en algunas cosas, porque supongo que lo importante se va a nombrar en la miniserie. Y vete a saber tú si es exactamente relevante o vale para algo. No creo que, o sea, cara al crossover se me ocurren pocas aplicaciones, la verdad. Pues sí, a no ser que algo del pasado de Uatu vuelva o algo así de eso de... Algo del pasado de Uatu viene para cazarle una vez más. En fin, no lo sé. Ya veremos cómo va el asunto. Ya hablaremos de ella. Vamos a pasar a hablar de un peliculón. No, amigos, no caerá esa breva. Vamos a hablar de Song of Batman, la última película de DC Universe Animated, la última película animada de DC, en el cual nos encontramos con la adaptación muy, muy, muy entrecomillado de del personaje, el origen, la historia, en el que Batman y su hijo Damian Wayne se conocen. Esa obra de Grant Morrison y Andy Kubert en la que inauguraba Grant Morrison su etapa. Está escrita por... Bueno, la historia es de James Robinson. El guión en sí es de Joe R. Lansdale. Y el director es Ethan Spalding. Y bueno, yo solo voy a decir... bueno, ya diré más cosas, pero por impactar un poco... es que estaba que me caía de aburrimiento. O sea, vaya tostonazo. Dura una hora y cuarto y se hace muy largo. Se hace largo y lo que pasa es que a mí me mantenía despierto a la indignación. También. Es que realmente, bueno, lo primero, no tiene, por si acaso alguien dice, ah, bueno, a mí no me gusta el primer arco del Batman de Morrison, qué bien. Pues no te preocupes porque no tiene nada que ver. Sí. Sale Talia, sí, sale Damian, sale Batman y salen murciélagos ninja. Que es todo lo que es esa etapa. Que mira que siempre, ya cuando hicimos el especial, dijimos que era un poco, yo qué sé, la saga más floja, así bastante sencilla, pero bueno, también es la primera. Y con lo sencilla y lo fácil que es de adaptar, incluso aunque no te quieras meter en complicaciones porque... Dices, bueno, es que más adelante se complican las cosas y tal, entonces aquí hay la base para ciertas cosas. Bueno, lo que tú quieras, pero también el final de esta película deja claro que puede haber más películas como de esta pareja. Por lo tanto, ¿qué es lo que me hace pensar? Pues que simplemente han decidido ignorar por completo el trabajo de Grant Morrison y en general y a los personajes un poco también de la vieja DC, porque es que esto no tiene nada que ver. O sea, en los primeros 10 minutos de la película digo, ¿pero qué puta mierda es esta? Si son 10 minutos de ninjas pegándose que no valen para nada. Efectivamente, es un poco en plan... comienza la película con batalla, no se sabe muy bien por qué... entre Deathshot y Ra's al Ghul. Hay ninjas por todas partes, peleas, oh, no, sí, zas, Talía en tetas, bueno, tal, cosas de esas. Y vale, dices, vale, bueno, comienza correcto, pero luego ya va avanzando la trama y ves que es que en el fondo no hay más. No, nunca... O sea, no se ven claros ni los motivos... Ni por qué está por ahí pululando Langstrom y sus Man-Bats, ni por qué no sé qué. Es que eso es lo bueno. O sea, dicen, bueno, me imagino a la gente, oye, vamos a adaptar esto de Batman de Morrison. Hostia, pero luego se complica mucho y tal. Va, pues no os preocupéis, simplificadlo, hacedlo un poco más retard. Dice, vale, pues no te preocupes. Entonces, ¿para qué metes todas estas cosas que no tienen ningún, que no se explica en ningún momento? O sea, se hace referencia al pasado de Talia y Batman, el profesor Langstrom, que en los cómics se habla de él como que es un personaje que ha salido más veces, porque ha salido más veces. Sí. Pero aquí no. Entonces, y ni siquiera en ningún momento se explica nada. Y es como, pero entonces, ¿es accesible o no es accesible? Y yo creo que lo peor de la película... Bueno, la animación, por cierto, no es especialmente buena. A veces es bastante mala. Es muy regular, es muy mala. No sé, en fin. Hay más peleas que otra cosa. y nunca he visto tantos ninjas con pistolas, por cierto. Pero... son ninjas del siglo XXI. Son Exacto. ninjas de la nueva DC. Sí, pero entonces, ¿por qué tienen metralletas de flechas? Ay, en fin. Bueno, yo cuando estaba viéndola digo, bueno, o sea, el destrozo que han hecho con Damian es bastante gordo. Pero realmente no es lo peor de la película. Lo peor de la película es, primero, el destrozo que han hecho con Talia. Sí. Que no es nada. O sea, en esta película... Es como una pelele que se va moviendo. Es la chica que secuestran y mueven de un sitio a otro y luego hace cosas pero no hace nada de forma inteligente. Es casi lo mismo que Talia en los cómics. Uno, y encima las motivaciones son... Se inventa una motivación completamente retard para tener que mandar a Damian con su padre porque pagué. En los cómics tenía más sentido y además luego que tiene un plan y todas esas cosas, no sé, vale para algo. Esto sí, en plan, bueno, te dejo al niño, hasta luego. Sí, pero es que es eso, que para intentar simplificar se complican metiendo a Deathstroke sí. Y en el cómic solamente estaba Talia, Damian y el profesor Langstrom un poco. Si es que no necesitas nada más. Y además, aquí, si te fijas, quiero decir, en plan, maneras de hacer bien las cosas, ¿vale? Grant Morrison, puede que no os queráis basar mucho cosas, pero, coño, pues, Grant Morrison se preocupó por coger a Langstrom, de repente, chocarle en una escena con Bruce Wayne, y ya nos introduce al personaje. Sí. Y ya vemos que, no sé, que no es una cosa que salga de la nada. Sí, es que aquí es como, no, esto estaba ya, es como que hay otra película antes, o algo así. Y luego meten al principio para que, como tienen tan poco argumento, porque no se han inventado, o sea, en vez de hacer el tomo, que aunque sean pocos números, yo creo que valía para hacer una película más decente, se inventan una pelea con Killer Croc, que, sí. En fin, Batman aquí ya no tienen la excusa de que sea novato, aquí claramente no lo es, y es bastante torpe. O sea, es bastante incompetente y yo creo que es lo que la otra cosa que más hace polvo esta peli es a Batman, que es bastante bastante retard y bastante torpe en todo lo que hace, la verdad, no sé. No, pero es que no lo has pillado, es que ya tiene 75 años. Ah, vale, o sea, es de Dark Knight. No sé, es todo como... qué bien, no se entera de nada, en fin... No sé, es que le estaba viendo y era como... O sea, lo de Talia es muy triste. Aparte, dice, mira, vamos a hacer una cosa. Que sale una hija y tal, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. La ponemos con el traje de viuda negra. Ahí para que diseñe bien las mamellas. Y realmente no hace nada en toda la película. Más que ser secuestrada y cosas así. Cuando en los cómics es la villana, de alguna forma. Pero tiene ambigüedad en sus cosas. Y no sé, y Damian lo mismo. En la primera escena que aparece, le dicen, quédate aquí sin moverte, que vamos a pelear. Vamos, eso seguro que lo hacía Damian. Sí. Están atacando y se queda parado detrás de una columna. En fin, no sé. Es que es un desastre de película importante. Y al final los man-mats no valen para nada. Solo para quedar guay en pantalla y ni siquiera... Y ni siquiera. Bueno, por lo menos la película tiene un hombre murciélago ninja siendo mordido por un tiburón. Algo tienes que tener bueno. A ver, cuando tienes una película que dura hora y cuarto y los 10 primeros minutos de la película son una pelea bastante aburrida y poco original y los... La otra hora que queda de película, 45 minutos o 50 son de peleas que tampoco son originales ni divertidas. Y Batman yendo de un lado a otro como pollo sin cabeza. Y Talia no vale para nada. Y Damian medio intentándolo. Es un poco como al principio la etapa de Batman y Robin que vino después de Morrison. Parece que sí, pero no del todo. No lo llegan a coger la gracia. Ni por qué se queda, ni por qué quiere ser Robin. O sea, es que aquí, ¿qué sentido tiene en este contexto que quiera ser Robin? Ninguno. Ninguno, porque el objetivo es... jugar a las espadas y ni siquiera. Ninguno, porque aquí tiene un objetivo muy claro, que es vengar a su abuelo y no sé qué. Entonces, ¿qué sentido tendría que se quisiera...? No tiene ningún sentido. Claro. Quédate en la hecha de los asesinos, ya está. No sé, en fin. Y bueno, no sé, intentan también eso, enseñar lo de la unión, el lazo de unión entre padre e hijo, y tampoco funciona bien. Si Damian es un personaje que al principio caía mal y luego a todo el mundo le caía bien, es por algo, y es porque lo fueron desarrollando poco a poco. Y si quieren hacer varias películas de la pareja Bruce Wayne-Damian, no sé, que se le ocurren un poco más. Es que... Ya. No sé. Bueno, en fin. Es bastante malo y no tiene nada que ver con el material original. Es que otras veces, aunque el material original fuera malo, por lo menos la película tiene que ver. Uh-huh. Pero es que en este caso es bastante lamentable. Y dice, no, es que Deathstroke sale ahora, yo qué sé, en Arrow. Y le queremos hacer un personaje interesante. Entonces, ¿para qué sale aquí? Si no hace nada, tampoco. No sé, en fin. Muy mala, esto es muy mala. Muy mala, sí. Es que yo cuando lo vi, es que terminé de verla y digo, es que no me puedo creer el bodrio que me he tragado. Que fíjate que las dos últimas de DC de animación que contamos tampoco nos gustaron, pero vaya, eran más, no sé, eran más fieles al material original, por una, para empezar. Y por lo menos tenían un mínimo de sentido, coherencia, no sé, no era todo tan lo estamos haciendo desganados. Sí, es que aquí hasta eso, hasta la animación se nota a veces que es bastante eso, desdibujado, irregular, no sé. En fin, James Robinson, no sé qué haces con tu vida inventando estas mierdas. Y bueno, el guionista tampoco te creas tú que se ha cubierto de oro, porque los diálogos son bastante malos, pero bueno, que en fin. Ya, o sea, luego se inventan a la hija esta para que interaccione más, que parece más personaje que otros que son personajes. No sé, en fin. Bastante mal. Y vamos a hablar de un par de cómics, novedades, bueno, no tan recientes, son de hace unos meses. Bueno, Bridge, que no había salido en España, así que no cuenta. Es una historia de, bueno, ha salido en dos tomos, uno salió a finales de año y otro hace un par de meses, en febrero creo, puede ser. ¿Qué nos cuenta la historia de una especie de nuevo, iba a decir, era la idea original de Bob Harras, atención, estoy hablando de un cómic de Bob Harras para DC Comics, era crear un nuevo, una nueva especie de Capitán Átomo, entre comillas, muy entrecomillado, porque fue la época en la que el Capitán Átomo se fue a Wellstone, uh-huh, por una de esas jugadas editoriales de las que nos podemos olvidar perfectamente. Sí. Y nos encontramos con la historia del mayor Tim Zanetti, que tras un... que es, accede a realizar un experimento. Este experimento va saliendo mal y acaba siendo un ser con, bueno, radiactivo, con poderes, bueno, con poderes radiactivos. Muy poderoso, muy, muy todo. Y bueno, pues es un poco, son 11 números en los que vemos cómo intenta Bob Carras ver cómo es una persona con este poder, con tanto poder, y que a su vez él sin querer sea tan peligroso, ¿no? Cómo se maneja esta, el querer ser un héroe, pero a la vez, querer ser un héroe, simplemente es la heroicidad, el tener superpoderes, pero que sean nocivos. Y bueno, por ahí salen, como siempre, pues salen un número con Superman y demás, en plan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué eres? Oh, sí. El típico número para que la serie, para que la gente, los lectores, intenten conocer la serie. Y bueno, es un cómic que me ha sorprendido porque no es malo. Esa es la sorpresa primera. Es la sorpresa primera. No, mira, a ver, el guión no es malo, es correcto, y donde gana puntos de verdad es en el dibujo, ¿no? Que tenemos a Marcos Martín, a Álvaro López y a Javier Pulido dibujando, uh-huh, la serie, lo cual ya ya de por sí te garantiza un satisfacción, por lo menos en el plano gráfico, ¿no? Sí, sin duda. Tiene sus cosas, ¿no? A lo mejor Marcos Martín ni Pulido están, tienen un estilo tan refinado, entre comillas, como lo tienen ahora. Hay, de hecho, algún juego de color, alguna perspectiva que no está del todo clara, no tal, pero por lo general, el cómic está muy, muy bien dibujado. La pena es que yo solo estoy pensando, esta premisa con otro guionista hubiera sido un cómic de los imprescindibles de la última década. Vale. Así, pues, no está mal, te deja buen sabor de boca el cómic por lo general. Uh-huh. Tiene sus conflictos. Ahí es lo que quería llegar. No sabía yo, tenía esta idea, pero el caso. Bob Harras tiene los ingredientes. El lector, yo intuyo lo que quiere, a dónde quiere llegar, pero como que lo deja todo un poco muy por encima, y se queda como que a medias tintas de todo, ¿no? Porque no es un cómic totalmente reflexivo, uh-huh. No es un cómic, o sea, Bob Harras no sabe hacer de estas cosas. Y tampoco es un cómic que sea de toña pura, sino que es algo que sí que creo que está equilibrado, pero que a la hora de intentar, le falta solidez. Vale. A los conceptos que quiere lanzar. Si hubiera tenido un poco más de solidez, estaríamos hablando de una obra bastante recomendable. Se puede leer, se puede tal, pero le falta ese aquel para poder ser algo bueno. Es interesante, si tenéis curiosidad, leedlo, pero tampoco es nada del otro mundo. Bueno. La verdad es que, siendo una cosa de Bob Harras, no me esperaba tanto. Yo lo que digo, o sea, lo vi y dije, lo voy a leer. Y justo veo y dijo, pues no está mal, no está mal la cosa, no está mal. Pero vamos, no es malo, tampoco es bueno. Se queda ahí en esa mediocridad interesante, ¿no? Mediocridad interesante. Mola mucho como concepto. Que sí. Es una mediocridad interesante. Y por otro lado, también he leído el Daredevil, el volumen 4 de Daredevil, lo que reúne los números 21 a 30 de la serie de Mark Waid y Chris Samnee en esta época, en los cuales ya se va resolviendo toda la trama que lleva Daredevil. Bueno, que lleva todo el Daredevil de Waid con este enemigo misterioso que está atacando a través de diversos agentes, con Mancha barra Coyote, todo el lío que hubo con... Ah, ¿cómo se llama la que está en el psiquiátrico? ¿Milla? Ay, bueno. No me sale el nombre. Bueno, eso, con todos estos que hemos estado, comienza también un poco en la... en el día después de la mala noticia que tiene que dar Murdoch con anunciando, bueno, de hecho comienza con ese anuncio de que tiene cáncer Nelson, y nos pone ya, es un poco Waid preparando toda la saga final. Tenemos esta saga final con el enemigo, se descubre quién es, cómo lo ha planeado todo, sale por ahí, cómo ha preparado incluso ha medio financiado, ha preparado también hasta gente que se ha pasado la vida intentando recrear el accidente que le concedió a Matt Murdock los poderes. Vemos cómo todo sí que es personal, sí que tiene su relación, y la resolución es buena. La resolución es muy buena, es hasta lógico. Y me parece que todo ese final con ese personaje es, por un lado, es uno de esos momentos que definen mucho a un personaje, a Daredevil, y las conversaciones en ese sentido con Nelson son geniales, son en plan cómo va Nelson cada vez que hablan sobre el tema, va a dar sobre el clavo, ¿no? Normalmente, en la relación más Murdoch y Franklin, Nelson es Foggy Nelson, es la voz de la sensatez, entre comillas, uh-huh. Y aquí Mark Waid lo aprovecha mucho, ¿no? En este sentido. Luego, yo me imaginaba que los dos últimos números los iban a pasar al siguiente tomo. Porque, claro, estamos hablando de un tomo que tiene 10 números ya. Sí. El 21 al 30 son 10 números. Que ya está bien, ¿eh? Que ya está bien, es un tomo hermosote. Y me imaginaba que los siguientes pasarían al siguiente, pero no. Y me imaginaba simplemente porque ya introduce la siguiente saga, que va con los hijos de la serpiente. Uh-huh. A través de un amigo barra enemigo matón del colegio de Murdoch en su época, que le reclama un poco la ayuda para defenderse en un juicio porque perteneció a los hijos de la serpiente en una época antes de que se volvieran los radicales terroristas que son, e intenta, bueno, pues le pide ayuda porque había sido arrestado incorrectamente y es un poco un episodio, dos episodios, dos números en los que Murdoch ve que hay mucho más allá de un arresto que puede ser un poco más anecdótico e intenta pues ya darle el siguiente paso investigando qué es lo que se mueve y esto es lo que llevará al quinto tomo y a la resolución al final de la serie. Por lo general, sigue siendo el Daredevil de Waid, sigue siendo una obra muy, muy recomendable y el dibujo de Chris Samnee, a pesar de no ser un Paolo Rivera, a pesar de no ser un Marcos Martín, está a la altura de las circunstancias y es bastante sólido y sí. bastante bueno. No terminas de no echar de menos a los dibujantes que había antes. No. Pero la verdad es que, bueno, además es un dibujante constante y bastante competente, que eso tampoco es muy fácil de encontrar. Y tiene buenos momentos. O sea que, sin duda, sí. Y bueno, pues eso es. Ya sabéis, Daredevil, si os sigue gustando la serie, pues compradlo. Y si no habéis leído, hombre, quizás es difícil comenzar con este volumen 4. No, yo creo que si no ha leído nunca, yo creo que es mejor comenzar desde el principio, ¿no? Claro, haceros con la idea, o sea, si queréis, lo geáis en la librería y si os mola un poco el dibujo, os mola un poco el tema, pues decidle a vuestro librero, tráeme el resto, señor. Señor, tráigame el resto. Tráigame el resto. Y bueno, lo vais a disfrutar muchísimo. Lo vais a disfrutar muchísimo. Y yo creo que, por mi parte, nada más. Si quieres, vamos a poner la plomita de Gen Comics. Sí, pasamos a ver. Y nos pasamos a los comentarios. Uh-huh. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Bueno, pues llega el turno de escuchar los correos que nos habéis dejado, los comentarios. Y comenzamos con Facebook, facebook.com/novelpodcast. ¿Qué nos cuentan, Dani? Pues tenemos un par de mensajes por ahí. Pues empezamos por Latro Latronis, que nos dice que no entiende nuestra sección de la Comiteca. Habitualmente, como en este último podcast, habláis de novedades USA y antigüedades o reediciones españolas, el final de Superior Spider-Man, Batman Año 2 y o Crisis Final, las novedades pijameras que se publican en nuestro país, opinión, análisis, creo que seremos la mayoría de vuestros oyentes los que lo seguimos y brillan por su ausencia. Me gusta y mucho el podcast, así que si puedo hacer una sugerencia, dedicad más espacio a la actualidad española y seguid con el índice del tiempo que dedicáis en cada sección, que puede venir muy bien para saltarse la edición USA, la parte de Estados Unidos. Y como decíamos antes un poco así, que es que lamentablemente solamente podemos hablar de lo que vamos leyendo. Es que hay el tiempo que hay, no es mucho. Sí, es el tiempo que hay y luego también es verdad que se nos van acumulando las reseñas, o sea, cada tenemos sí. una especie de banco de reseñas pendientes y también por tiempo a la hora de hacer, a la hora de grabar el podcast, pues a lo mejor no hemos acertado a la hora de seleccionarlos, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor han primado las reediciones de material interesante que las novedades puras. Puede ser. No. Pero bueno, este programa no te puedas quejar. No, este programa yo creo que está bien en ese aspecto, ¿no? Tiene un poco de todo. Así que eso es lo que hacemos siempre, pues un poco de todo. Pues sí. En fin. Más comentarios que tenemos por aquí. Tenemos comentario de Dani Serrano que dice, bueno, hemos preguntado, ¿habéis visto Son of Batman? ¿Qué os ha parecido? Por supuesto, se admiten off topics comiqueros. Y entonces decía Dani Serrano, a mí me ha aburrido bastante y se nota que los de DC le quieren dar protagonismo a Deathstroke. Será por el tirón de que aparece en Arrow. Además, la animación de las últimas películas de DC ha bajado la calidad, pues impresión mía. Pues, joder, que bueno, se ha bajado la calidad. O sea, yo creo que comparamos esto con algunas primeras. Bueno, es que también las primeras se gastaron las pastas, porque la animación que iba a tener Final Frontier no lo va a tener ninguna. No. Bueno, si es que parece que nos ha leído el pensamiento, si es que es básicamente eso. Todo lo mismo que hemos dicho nosotros. Aburrida. Parece que de Stroblet quieren dar fama y la calidad de la animación bastante mala. Pero bueno, aparte de luego todas las cosas buenas que hemos comentado, por supuesto. Ay, cómo nos lo pasamos. En fin. Y bueno, poco más yo creo que añadir, ¿no? Un poco más, sí. Tony Castillo decía, me esperaba mucho más. Lo único que coge del cómic de Morrison es que hay un hijo llamado Damian y lo demás se lo pasa por el forro. Pues sí, eso ya te digo, y que aparecen murciélagos con espadas, pero es que realmente no hay nada más. Luego Iván Arigüel Herranz dice que la peli muy chula, como las que suele hacer Warner DC Animación. Además, el cómic de Morrison era entretenido. El Warner DC Animación están a años luz de los de Marvel y los cuales tendrían que ponerse las pilas en pelis de animación. Bueno, esta es la voz discordante. Siempre tiene que haber uno. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, hombre! Y, en fin, bueno, pues eso. Ya he visto que no estamos muy de acuerdo. Y luego también Latronis nos mandaba un vídeo del primer dron de la Marina Portuguesa diciendo que Portugal se prepara para invadirnos y que algo habremos tenido que ver. No vamos a desvelar nuestros planes. No vamos a desvelar nuestros planes. Eso es todo lo que vamos a decir. Todo lo que vamos a decir. Forever and ever. Si alguien pregunta, yo no sé nada. No saber nada. ¿Qué es esto? No saber. No hablo español, no. En fin. Pasamos a Twitter antes de que me gane alguna paliza. Ya suficiente hemos acumulado. Pasando a Twitter, vamos a hablar con... Bueno, nos comenta @bonustrack73, dice, terminando el noveno podcast 84, voy a poner el 85 sin solución de continuidad. Bien, muchacho, ¿por qué no? Nah, gente loca escuchando dos gente programas loca seguidos. Hay por todas partes. No nos responsabilizamos del consumo excesivo de este podcast. No, ni de lo que decimos tampoco. Efectivamente. Las opiniones de los directores, productores. La opinión de el noveno podcast no es algo que... Representativa del noveno podcast. Exactamente. Lo que se dice aquí no lleva ningún tipo de responsabilidad hacia nosotros. Efectivamente. También tenemos a César Ayala, @TraduCésar, que nos dice, Electra número uno, pero qué barbaridad de dibujo y narración tiene esto. Pues no lo he leído, pero ganas me has dejado. Tampoco. Ya lo comentaremos cuando llegue el momento. Luego Miguel Vesta, que nos comenta que está descubriendo a su señora el mundo del cómic con La regalada de arrugas. Es muy buena elección. Luego también comenta Bonus Track que está muy de acuerdo con nuestras reflexiones sobre los Vengadores de He-Man en el último especial de Marvel Now. Y es que le salen historias muy cerebrales que a mí no me enganchan. Voy a dejar de comprar ya Vengadores y nuevos Vengadores. Por cierto, se sabe algo del final de S.H.I.E.L.D. de Hillman, era raro uno, pero al menos estaría bien completar la historia. Sí, no estaría mal, ¿no? No hace mucho, juraría que un par de meses, Hillman tuiteó la imagen de que ya estaba trabajando en el guión del sexto número, del volumen 2. Se han tomado su tiempo, desde luego. Se ha tomado su tiempo, sí. Y bueno, me imagino que entre finales de este año, principios del siguiente podremos verla terminar la historia. ¿Quién sabe? A saber. También Bonus Track se encarga de sacarnos los colores, recordándonos que Marshall Law sí que ha estado publicado en España. Efectivamente. Ahí le has dado. Si es que, lo que yo digo, hablar de memoria a veces no es suficiente. Lo que se llama eso de comprobar las cosas que dices y tal. Y atención, comentario de última hora. Adelante. Una tal Valentina Morillo nos dice, @ no podcast, Power Ponies. Este episodio lo tenés que ver. Sí. ¿Pero por qué nos odia? Si no le hemos tú hecho sabrás, nada. Tú te adjuntas a ella. Ay. Yo estoy aquí tratando bien a nuestro gatito. Se acaba de despertar y ha dicho, ¿por qué no terminas de grabar el noveno podcast? Pesado. Pesado. Ha empezado a morder los cables y ha dicho, esto se va a acabar. El grabar se va a acabar. Y creo que con esto hemos terminado. Creo. Yo creo que sí. Porque creo que no tenemos nada más. Por ahí, nada más. Así que creo que es hora de despedirnos. Espero que tengáis un buen... Bueno, un buen festivo. No creo porque... Bueno, sí, tengas un buen festivo, pero es que como lo voy a publicar en el festivo o el día siguiente, no tiene mucho sentido decir esto. Bueno, esperamos que hayáis tenido, estéis teniendo un buen festivo. Puente si tenéis. Efectivamente, así estamos. Que bueno, que ahora que le regaléis cómics a vuestras madres en el Día de la Madre. Sería un buen experimento. A mi madre le gustó Maus. Interesante. Y barato. Yo lo dejo ahí. Yo a mi madre no le he regalado un cómic, pero ya he probado en meterle un poco en el mundo de... En el mundo friki y le descargué para bajar Buenos Presagios de Neil Gaiman y Terry Pratchett y le ha gustado. Así que estoy pensando que darle lo siguiente. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, pues nada. Que un placer, Dani. Un placer, Albertini. Y se me está... Se me está subiendo el gato por las piernas y me quiere comer la cara. Pues antes de que el gato le coma la cara... Di algo. Es Loki. Sí, es muy pequeñico. Seguro que no se te ha oído. Sí, yo le he oído. No sé si ha llegado al micro, pero yo le he oído. Bueno, pues hasta la próxima cuando toque. Hasta cuando toque, porque ya sabéis que esto es muy random. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta nos podéis escribir a hola@noveropodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.